Tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En alternativa latinoamericana. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género, en alternativa latinoamericana. Mujeres por la democracia. Hoy, en Género en la Mira, el espacio de nuestra amiga y compañera, la mexicana maestra en estudios de género, Daniela Villegas, desde Sydney, Australia, nos hablará sobre el doble discurso de los políticos, en este caso, Evo Morales. Siempre pensamos que la igualdad podría darse con mayor seguridad en gobiernos llamados progresistas, de izquierda, y muchas veces no es así. Si bien es cierto que hay avances, no son muchos, no son suficientes. No pueden evitar el empuje que tenemos las mujeres en la vida económica de nuestros países y por ende la demanda de políticas públicas justas. Así como tampoco pueden evitar comentarios sexistas que definen que en el fondo aún nos falta camino por recorrer. Evo Morales, feminista con bromas machistas. Y hablando de gobiernos progresistas, libertades y políticas públicas, la lucha por despenalizar el aborto continúa y en América Latina se criminaliza el aborto. Un tema de doble moral en donde, como lo hemos dicho repetidas veces, se criminaliza la pobreza, ya que las mujeres que tienen la economía para practicarse un aborto lo hacen en clínicas privadas o hasta en otros países. Y volvemos a los países de izquierda. ¿Qué sucede? Que algunos se convierten en voceros de la iglesia, dejando a un lado no solo los derechos de las mujeres, sino también el Estado laico. Hablaremos sobre la libertad de reproducción. Y hablando de los países del llamado primer mundo, las cosas no pintan nada bien en cuestiones de igualdad de salarios. Igual existen políticas públicas a favor de las mujeres, pero en cuestión de salarios existe una brecha salarial marcada. Un ejemplo, Canadá, que ocupa el lugar número 25 en la lista de países de más altos ingresos, siendo Bélgica el país que tiene la brecha más reducida. Hablaremos de todo lo que siempre quiso saber sobre la brecha salarial entre mujeres y hombres en Canadá. Tenemos también un audio de Argentina sobre una encuesta al respecto. Y precisamente para cambiar las reglas, para organizarnos, para exponer los retos, se necesitan las organizaciones, las reuniones, y en Chile este fin de semana está la reunión internacional de alto nivel sobre las mujeres en el poder, celebrada el 27 y 28 de febrero en Santiago. Ahí han analizado la situación de los derechos de las humanas a 20 años de la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing. Hablaremos de más mujeres en el poder, más beneficios para todas y todos. Todo esto, además de nuestro reporte de noticias, la hermana radio CIMAC Noticias. Les recordamos que el próximo sábado 7 de marzo tendremos de regreso a nuestra querida amiga María Néder y sus mujeres de Puerto Almendro. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten, pero sobre todo agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Daniela Villegas e Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio en www.cfru.ca, en los apartados de archivo por día, hora y programa, alternativa latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. El dirigente del partido Encuentro Social en Querétaro, Gustavo Buenrostro, el pasado 15 de febrero presentó un recurso para que el Instituto Electoral corrigiera sus lineamientos de registro de candidaturas. El partido impugnó el acuerdo aprobado el 11 de febrero por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro sobre la paridad de género en las fórmulas de postulaciones a diputados y miembros de los ayuntamientos.

Seguimos en Tiempo de Mujeres, el espacio de género en CFRU, la radio universitaria de Guelph. Y en Género en la Mira hablaremos de la reciente declaración del presidente boliviano Evo Morales, en que se autodefinió como un feminista, aunque con bromas machistas. A un mes de que tomara posesión de un tercer periodo presidencial en Bolivia, el mandatario Evo Morales hizo una declaración radiofónica durante la presentación de candidatos a alcaldes del Movimiento al Socialismo Más para las elecciones subnacionales del 29 de marzo, que a pocos nos ha dejado indiferente. Yo me defino feminista, aunque con bromas machistas, señaló Morales en aquel programa del 17 de febrero en una radio en la zona cocalera del Chapare. Tal enunciación fue acompañada de otra igual de insolente al explicar que cuenta chistes machistas para generar reacciones en la derecha, para que la oposición se divierta, señaló, al hacer interpelaciones parlamentarias al gobierno, al fin que, como apuntara, de tonterías se preocupa la derecha. No sería la primera ocasión en que Morales da este tipo de declaraciones. Habría que recordar que el 22 de enero, cuando juró ante la Asamblea Legislativa iniciar su tercer mandato, dijo en su discurso que si las mujeres no fueran caprichositas, mandarían en el país porque son honestas y más trabajadoras que los hombres. Sin duda, la reciente declaración es una falta de respeto al movimiento feminista, a las mujeres bolivianas que le han apoyado, y evidencia que él, pese a estar rotundamente en contra del racismo, no lo está del patriarcado que él mismo reproduce y legitima. La misma frase es una aberración en sí misma, rayando en el cinismo total. Ante tales declaraciones, la destacada feminista fundadora de la agrupación boliviana Mujeres Creando, María Galindo, redactó una detallada respuesta al presidente boliviano que fue publicada con el título «Señor presidente, usted no es feminista», publicado en Página 7 de Bolivia, el pasado 22 de febrero, y señala: el acto de declararse feminista, por su parte, más que ser un acto cínico, es un acto de negación, neurótica, ante una gran evidencia. Usted es un machista, inició Rotunda Galindo en su interpelación. Para sustentar su aseveración, enumeró el abandono de Evo Morales a sus hijos y no responsabilizarse de ellos, la precaria y hecha al vapor ley contra la violencia hacia las mujeres en Bolivia, que no ha detenido los feminicidios, pues continúa siendo el primer país sudamericano con mayores índices de violencia física contra las mujeres. La negación del mandatario a despenalizar el aborto, pese a que es una de las principales banderas del feminismo, del cual supuestamente él se adscribe, así como otros casos en que Morales hace uso de mujeres políticas complacientes y dóciles a su presidencia, y después les llama caprichositas, pues nunca resuelven sus conflictos, cuando son las peleas entre ellas por ser legitimadas por él. Al final de la carta, Galindo reitera al presidente boliviano: feminismo quiere decir revolución en la casa, en la cama y en el país, y si realmente le interesa, le propongo una audiencia para exponérselo en detalle. Soberanía en mi país y en mi cuerpo. Otra declaración de Evo Morales que terminó siendo la cereza del pastel durante el programa fue: las mujeres son más sufridas, las más maltratadas, lo lamento mucho, hay que superar eso, pero también son las más inteligentes, las más honestas, las más comprometidas, aunque a mí siempre me traicionan. Hecho que provocó risas entre sus seguidores. ¿Por qué es válido para Morales burlarse de las mujeres e incluso señalar que son tonterías esas bromas machistas que hace, pues ni siquiera les da importancia, y el hacer una burla racista es inaceptable? se evidencian los dobles discursos políticos en donde las mujeres, las temáticas concernientes a ellas, solo están de relleno y se banaliza a las luchas del movimiento feminista. Al final, para Evo Morales, las mujeres solo son funcionales, meras piezas estratégicas en la política para generar encono con la derecha, la cual requiere para legitimarse como un político de izquierda, una rancia izquierda que no hace una minuciosa crítica de lo machista y patriarcal que es. Ah, pero eso sí, racista no es. Si ame cuca y cuenco, si ame cuca y cuenco, si ame cuca y cuenco, si ame cuca y cuenco. Negrito lindo, modera tu corazón, que salta como tambora, chisporroteando como el carbón. Modera este son ardiente que tienes al suspirar, no vaya a ser que ese fuego queme y te vaya a matar. Modera, negrito lindo, modera tu corazón, que salta como tambora, chisporroteando como el carbón. Modera ese son ardiente que tienes al suspirar, no vaya a ser que ese fuego queme y te vaya a matar. Modera, negrito lindo, modera tu corazón, que salta como tambora, chisporroteando. Producción. Lidia Falcón, público.es. 7 países de Latinoamérica tienen en sus códigos penales criminalizado cualquier supuesto de aborto: Chile, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Surinam y El Salvador. En otros, como Costa Rica, México y Argentina, donde se contempla la posibilidad del aborto terapéutico, la conjura entre médicos y jueces hace prácticamente imposible que una mujer pueda acceder a interrumpir su embarazo en el servicio público de salud. En México, una niña de 11 años quedó encinta al haber sido violada por su propio padre. Ni la evidencia de la agresión, ni el peligro que vivía la criatura inmadura para dar a luz, ni la presión de las feministas movieron un ápice a la compasión, ni a la Iglesia ni al Estado, para permitirle el aborto. En Chile ha gobernado una coalición llamada Concertación Democrática, que ha estado presidida durante una legislatura por la socialista Michelle Bachelet, que repite ahora mandato, y sin embargo ha sido imposible que se legalizara el aborto, ni siquiera en los casos más graves. En Costa Rica, a pesar de estar permitido el aborto terapéutico, es casi imposible que una mujer embarazada de un feto inviable pueda practicárselo en el servicio público de salud. En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega, otrora guerrillero y dirigente del Frente Sandinista, llegó a un acuerdo con el reaccionario Cardenal Obando para prohibir en todo supuesto la interrupción voluntaria del embarazo. Me llegan los llamamientos desesperados de las organizaciones feministas, explicándome que están muriendo diariamente mujeres por practicarse abortos clandestinos en condiciones sanitarias deplorables y que si descubren a las supervivientes, las encarcelan. En El Salvador, donde hace dos legislaturas han ganado las elecciones los dirigentes del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que libraron durante 20 años una cruenta guerra contra la oligarquía que mantenía uno de los más sanguinarios gobiernos en Centroamérica, están encarceladas 17 mujeres por haberse practicado un aborto. Es muy penoso comprobar que los revolucionarios pueden comportarse con las mujeres como los peores reaccionarios. En estos países los médicos se han rendido al poder sin mostrar un ápice de compasión y humanidad. Cobardes, atemorizados, se niegan a practicar ningún aborto, incluso cuando la vida de la madre corre peligro o el feto es inviable. Por tanto, los medios de comunicación, como los políticos de los países democráticos, tratan a los mandatarios latinoamericanos que mantienen tal represión contra sus ciudadanas como si se tratara de iguales, obviando cotidianamente cualquier denuncia contra la masacre que ahí se produce para impedirles a las mujeres la libertad de decidir su maternidad. En unas sociedades como las de esos países latinoamericanos, en donde rige un patriarcado primitivo y la violencia contra las mujeres se ejerce por hombres impunemente, donde las desigualdades económicas sitúan a las mujeres pobres en el último escalón de la marginación, en las que persiste la imposibilidad de acceder a los derechos fundamentales por parte de las clases explotadas y particularmente de las mujeres, donde la participación de estas en la vida política sigue siendo minoritaria o coaccionada por intereses políticos de los partidos gobernantes que no reflejan sus intereses. La penalización del aborto significa una doble represión contra ellas. En esos países, a pesar de sus pomposas declaraciones de democracia, con la que sus gobernantes se llenan la boca en discursos públicos y en las relaciones diplomáticas con el resto del mundo, no se ha menguado un ápice de influencia de la Iglesia Católica más reaccionaria, con una negación permanente para cumplir la laicidad del Estado, siendo así que la doctrina de las enclintas sigue rigiendo la vida civil. La penalización absoluta del aborto en los países antes reseñados debe afectar a la conciencia de todas las mujeres y de todos los hombres que acepten los principios fundamentales que han construido los estados modernos. La libertad, la igualdad y la fraternidad son conceptos vacíos, pervertidos y gastados. Cuando se persigue a las mujeres por disponer de su propio cuerpo y se les prohíbe escoger cuando quieren ser madres, la propia Organización Mundial de la Salud ha aconsejado a los gobiernos que legalicen el aborto y se practiquen el sistema público sanitario. Está demostrado que en los países donde rigen tales normas legales, no solo dejan de ocasionarse muertes por abortos sépticos, así como las consecuencias invalidantes de estos, sino que, implementando a su vez los métodos anticonceptivos modernos, se producen menos embarazos indeseados. En Chile, en Honduras, en Argentina, en México, cuyos gobernantes aparecen triunfantes y contentos en medios de comunicación, presumiendo que en sus países se ha implementado la democracia y la modernidad, no importa si la vida de una mujer gestante corre peligro, no importa si las condiciones del feto son incompatibles con la vida, y menos aún si el embarazo es producto de una violación. Cientos de niñas, jóvenes y mujeres adultas son obligadas a parir sin que haya que velar por su bienestar físico y emocional, ni se tenga en cuenta su decisión. En ningún momento de su vida, como en la maternidad, se constata como total evidencia que las mujeres constituyen la clase más explotada y oprimida de esos países, que son vistas como simples máquinas de reproducción y que sobre su existencia recae con toda crueldad el dominio patriarcal que considera los cuerpos de las mujeres como su propiedad. El machismo se ceba en todas las mujeres, incluso las de mayores recursos económicos, que suelen pertenecer al padre o al marido. Tienen que contar con el permiso de estos para que puedan abortar en los hospitales privados. No son dueñas de su decisión. Los médicos no las atenderían sin contar con la anuencia del hombre que las posee. Por supuesto, en ningún país del mundo se considera que el aborto es responsabilidad de los hombres con quienes han engendrado las mujeres, acusadas de ser delincuentes. Tanto el sufrimiento físico y emocional como la responsabilidad social y criminal recaen exclusivamente en la mujer. Ellos no son cuestionados en ningún momento, ni se les imputa en el proceso penal. Inclusive cuando un embarazo es producto de una violación en el seno del matrimonio. Y fuera de él, la imposibilidad de probar la violación hace que el 90% de los casos queden impunes. Todas las mujeres y todos los hombres que creen y defienden los derechos humanos deben unirse a la campaña para exigir que el aborto se despenalice en esos países, por una cuestión de justicia, de derechos fundamentales, para erradicar las barreras legales que deterioran aún más los servicios de salud para las mujeres y su igualdad en derechos con los hombres. Asimismo, esos gobiernos deben organizar el acceso a métodos anticonceptivos eficaces y no dañinos, y extender en la población la educación en derechos sexuales y reproductivos, que genere cambios socioculturales para la erradicación de estereotipos machistas con respecto a la maternidad, a fin de que las mujeres sean dueñas de su sexualidad. Es preciso que el sistema político sea el de separación de las iglesias y del Estado laico, que no permita la injerencia de sectores religiosos fundamentalistas y antidemocráticos en la legión del país. Es preciso que se apoye masivamente la campaña por el indulto inmediato e incondicional a las 17 mujeres prisioneras en El Salvador, acusadas de haberse practicado un aborto. Será, qué cosa será un mundo molecular. El desierto cerveza que nunca hubo mar. Será, qué cosa será, mil siglos se ven pasar. Yo podría jurar que conozco otro amor. Una rosa púrpura verde será. Ay Dios, qué colores que pintan mi mar. Que pintan si alguien me diera una fórmula para. Es mi estrella caída. Si alguien me diera una fórmula para el olvido, yo probaría que cerizo es mi estrella caída. Los colores que pintan mi mar, los colores que pintan mi mar, los colores serán. ¿Qué cosa será un mundo molecular? El desierto es cerveza que nunca hubo mar. ¿Será? ¿Qué cosa será? Mil siglos se ven pasar. Yo podría jurar que conozco otro mar. Una rosa púrpura verde será. Ay Dios, qué colores que pintan mi mar. Que pintan si alguien me diera una fórmula para el olvido. Yo probaría que cerizo es mi estrella caída. colores que pintan mi mar, los colores que pintan mi mar, los colores que pintan mi mar. En Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Todo lo que siempre quiso saber sobre la brecha salarial entre mujeres y hombres en Canadá. Rufo Valencia, Radio Canadá Internacional. Esta semana, en su bitácora en Internet, el Centro Canadiense de Políticas Alternativas, con sede en la capital, Ottawa, publicó un artículo titulado All You Wake, Gap Question Answered, todas sus preguntas sobre la brecha salarial respondidas, escrito por Kate McConfer. Tomando en cuenta que Canadá es un país rico, socialmente avanzado y miembro del llamado primer mundo, vale la pena preguntarse si es verdad o no que las mujeres realmente ganan menos dinero que los hombres. Kate McCanford escribe que efectivamente las mujeres ganan menos que los hombres en Canadá, pero también en Estados Unidos. En realidad, ellas ganan menos que los hombres en todos los países del mundo. Bélgica es el país que tiene la brecha salarial más reducida del mundo. En ese país, las mujeres ganan solamente un 6% menos que los hombres. Canadá ocupa el 25º lugar entre los países de altos ingresos y las mujeres canadienses ganan, en promedio, un 20% menos que los hombres. ¿Esta situación se debe a que las mujeres trabajan menos horas que los hombres? La respuesta es no. En Canadá, las mujeres que trabajan a tiempo completo todo el año reciben una paga inferior en un 20% a las que reciben los hombres, sostiene la publicación del Centro Canadiense de Políticas Alternativas. ¿Será entonces que las mujeres trabajan menos y cobran menos a causa de los bebés? Kate McCanford sostiene que las mujeres toman más tiempo lejos del trabajo que los hombres cuando tienen hijos, en promedio un poco menos de un año. Ellas también tienden a guardar empleos a tiempo parcial debido a que se dedican al cuidado de los niños. Sin embargo, los bebés no son la razón por la cual ellas reciben un pago inferior que los hombres por tareas iguales. En Canadá, las mujeres tienen hijos a la edad promedio de 29 años. Un análisis de los salarios promedios de hombres y mujeres menores de 25, trabajando a tiempo completo todo el año, sin bebés, muestra que en ese grupo sí existe una brecha salarial del 10 al 20%, dependiendo del nivel de educación. En promedio, las mujeres en Canadá tienen de 1 a 2 hijos a lo largo de su vida. Si se calcula un promedio de 44 semanas de permiso parental para cada niño, una canadiense pierde menos de 2 años de experiencia laboral. Esta es una diferencia relativamente menor en cuanto a la experiencia entre hombres y mujeres, sobre todo si se considera que son solo 2 de los 40 años de una vida de trabajo. Pese a ello, las mujeres canadienses terminan sus vidas laborales ganando entre un 26 y un 32% menos que sus compañeros varones de la misma edad y del mismo nivel educativo, trabajando ambos a tiempo completo. El hecho de que las canadienses tienen una mayor presencia en las universidades tampoco ha servido para lograr la igualdad salarial con los hombres. En los últimos 30 años, los niveles de educación postsecundaria de las mujeres han aumentado considerablemente. También han aumentado los niveles de educación de los hombres. Actualmente, las mujeres representan más de la mitad de todos los graduados de las universidades canadienses. Sin embargo, pese a sus títulos universitarios, ellas siguen ganando entre un 10 y un 30% menos que sus pares masculinos, dependiendo de la edad del grupo, escribe Kate McCaffrey en el sitio del Centro Canadiense de Políticas Alternativas. ¿Será posible que las mujeres simplemente eligiendo trabajo menos remunerados? La respuesta es no, puesto que de las 500 ocupaciones encuestadas en el último censo, habla solamente 31 ocupaciones en que las mujeres trabajando de tiempo completo todo el año ganaban más que sus pares masculinos. Estas mujeres representan el 2.7% del total de mujeres trabajando a tiempo completo. Para el otro 97.3% de las mujeres trabajando en las otras 469 ocupaciones, la brecha salarial persiste. Por ejemplo, los tres empleos más populares para las mujeres con educación postsecundaria son los de profesora, enfermera y administradora. Trabajando a tiempo completo, las mujeres en esas tres ocupaciones ganan un 10% menos como profesoras, un 7% menos como enfermeras y un 26% menos como administradoras, en comparación a los hombres en la misma profesión y con la misma educación. El panorama de desigualdad es aún mayor en el caso de las mujeres que hacen parte de las minorías en Canadá. Trabajando a tiempo completo, las indígenas canadienses ganan 10% menos que los hombres indígenas y 26% menos que los hombres no indígenas. Las mujeres de las minorías étnicas ganan 21% menos que los hombres de estas mismas minorías y ganan un 32% menos que los hombres que no hacen parte de las minorías étnicas. En general, las mujeres inmigrantes en Canadá ganan un 25% menos que los hombres inmigrantes y un 28% menos que los hombres no inmigrantes. La brecha salarial se hace más grande para las mujeres indígenas, minorías étnicas y mujeres inmigrantes que tienen títulos universitarios. Una indígena canadiense con un título universitario gana un 24% menos que un hombre indígena con un título universitario y ella gana un 33% menos que un hombre no indígena con título universitario. Para Kate McCaffrey, del Centro Canadiense de Políticas Alternativas, la brecha salarial entre hombres y mujeres existe. Es el rostro de la discriminación y no va a desaparecer aunque cerremos los ojos. El primer paso es preguntar a los empleadores, ¿están pagando a hombres y mujeres el mismo salario por el mismo tipo de trabajo? No se puede corregir un error si no se lo hace visible. Se ha demostrado que una mayor transparencia en la remuneración tiene como efecto una reducción de la brecha salarial. Y las mujeres se ponen inquietas cuando se dan cuenta que ganan un salario inferior al que recibe el compañero de trabajo solo porque es hombre. En realidad, todo el mundo reacciona ante semejante situación. Otra medida para enfrentar esta discriminación es apoyar a las instituciones que ayudan a fijar los salarios. Se ha demostrado una y otra vez que la sindicalización y la negociación colectiva reducen la brecha salarial de género. Otro paso es apoyar al comisionado de la igualdad salarial en cada provincia canadiense. También hay que celebrar el Día de la Igualdad Salarial, dice finalmente Kate McCaffrey, del Centro Canadiense de Políticas Alternativas. Vale la pena destacar que, según la coalición canadiense, por un salario igual, solamente en Ontario, la provincia más populosa de Canadá, las mujeres ganan un 31.5% menos que los hombres, haciendo el mismo trabajo y con las mismas calificaciones. Thank you. diversidad, inclusión y sensibilización en el marco de la Ley de Igualdad Salarial entre Mujeres y Varones. Es una ley impulsada en el año 2012, que está legislada, y con el diputado Francisco Quintana venimos acompañando acciones año a año y trabajando en pos de poder lograr romper los estereotipos en cuanto a la inequidad en el salario que tenemos mujeres respecto a los varones, con vistas a llegar a romper este techo de cristal que siempre está impuesto ante nosotras y que claramente depende de nosotras y de toda la sociedad poder romperlo. Porque yo le decía recién a ella, supongamos que la cabeza de la casa es la mujer, ¿por qué no puede cobrar o igualar su salario al igual que el hombre? Entonces está muy bien lo que están haciendo, me parece muy loable y muy necesario que se respete la igualdad de género. Bueno, la ley lo que busca es generar concientización en pos de la igualdad salarial entre varones y mujeres, y la fecha que elegimos para conmemorar este día es el 22 de abril, porque es la cantidad de días desde el 1 de enero de cada año que que se necesita para que las mujeres equiparen su salario al de los varones. Realizamos esta actividad haciendo difusión, con folletería, y más allá de eso, presentamos dos estructuras para que la gente pueda visibilizarlo de manera artística el tema, viendo la reproducción de un varón y una mujer recubiertas por monedas realizadas por una artista plástica, y en simultáneo todas las trabajadoras de la dirección han elaborado una encuesta para ver qué percepción tiene la ciudadanía en cuanto al tema. Generalmente se hace una discriminación con las mujeres, los hombres siempre tienen salarios superiores a nosotros y a veces nosotros ocupamos lugares tan importantes como los hombres pero no nos reconocen. Así que realmente me parece muy bien esta ley para que sea igual, tanto para el hombre como para la mujer. Toma mi nombre. mujeres en el poder, más beneficios para todas y todos. Marianela Yarrud, IPS. La participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones es altamente rentable y su rol en el diseño y aplicación de las políticas públicas impacta favorablemente en la vida de las personas, aseguraron en la capital de Chile lideresas y expertas procedentes de todos los continentes. No es un problema de hombres contra mujeres, pero hay evidencia de que cuando hay más mujeres en espacios de decisión, hay más posibilidades y hay resultados que muestran que las políticas benefician mucho más a las familias y a las mujeres y a la sociedad en general, afirmó a IPS la directora ejecutiva de Oxfam Internacional, Winnie Pitoyama. Por ejemplo, añadió la lideresa, cuando las mujeres están en el Parlamento, promueven mucho más legislación a favor de las mujeres. Cuando hay suficiente representación de mujeres en los parlamentos, hay derechos de los niños que son cuidados. Y cuando están las mujeres en nivel de poder, hablan también por los derechos y las necesidades de las comunidades, porque están más cerca de la vivencia de sus necesidades. Pinillama, de nacionalidad ugandesa, es una de las más de 60 mujeres de gobierno y lideresas que se reunieron en Santiago el viernes 27 y este sábado 28 para participar en la reunión internacional de alto nivel Las Mujeres en el Poder y la Toma de Decisiones, Construyendo un Mundo Diferente, organizada por ONU Mujeres y el Gobierno de Chile. El encuentro fue encabezado por la presidenta chilena Michelle Bachelet, quien fue la primera directora ejecutiva de ONU Mujeres, y su sucesora, la sudafricana Zumbile Mnyambo Mbuka. También participó en su inauguración el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. La reunión abrió las actividades por los 20 años de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en la capital china en septiembre de 1995, en la que 189 gobiernos suscribieron la declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, que impulsó un paquete de medidas a favor de la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres. Dos décadas después, las y los defensores de los derechos de las humanas reconocen avances, pero más lentos y limitados de los comprometidos en aquel plan de acción. En el acceso de las mujeres a puestos de toma de decisiones, la representación se mantiene escasa. En 1995, las mujeres representaban un 11.3% de los legisladores en el mundo, y solo los parlamentos de Dinamarca, Finlandia, Holanda, Noruega y Suecia tenían más de 30% de mujeres en sus curules. Además, solo 3 mujeres eran jefas de Estado y 7 eran jefas de gobierno. Ahora, las mujeres representan un 21.9% de todos los parlamentarios y 39 cámaras de diputados del mundo cuentan con al menos un 30% de mujeres. Además, 10 mujeres son jefas de Estado y 15 de gobierno. En América Latina y el Caribe, una de 4 integrantes del Poder Legislativo es mujer, y en los últimos 23 años, 6 mujeres conquistaron la presidencia de sus países mediante elecciones, 4 de ellas la última década, de las 3 que resultaron reelectas. Actualmente, Bachelet gobierna Chile por segunda vez desde marzo de 2014, tras hacerlo en el cuatrienio 2006-2010. En Brasil, Dilma Rousseff inició el 1 de enero su segundo gobierno consecutivo, y en Argentina, Cristina Fernández preside el país desde el 2007, tras ser reelecta en 2011. En la cumbre sobre mujeres y poder estuvieron presentes mandatarias como la presidenta de Lituania, Dalia Gushbaiket, y la viceministra de Croacia, Vesna Pusic. Con varias vicepresidentas y un grupo de ministras de todo el mundo. Junto a los logros, se aseguró durante diferentes intervenciones que persisten múltiples barreras, tanto políticas como culturales, sociales y económicas, para el acceso de las mujeres a cargos de poder. Además, todavía Todavía hay países que no han avanzado y no hay progreso, advirtió Vinayama de Oxfam, una de las mayores organizaciones humanitarias del mundo. La peruana Tarsia Rivera, periodista y activista por los derechos de los pueblos indígenas, en particular los de las mujeres, afirmó a IPS que en el balance de las últimas dos décadas debe quedar claro que hemos avanzado, disminuyendo solo algunas brechas. Para Rivera, fundadora del Centro Cultural Indígenas de Perú, hay diferencias en avances registrados para las mujeres indígenas y las no indígenas. Además, persisten las brechas en educación, participación, violencia y acceso económico. De acuerdo con las estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, una de cada dos mujeres de la región está fuera del mercado laboral y una de cada tres no dispone de ingresos propios, mientras solo una de cada diez hombres se encuentra en la misma condición. Otro estudio de la CEPAL concluyó que si las mujeres tuvieran el mismo acceso que los hombres al empleo, la pobreza disminuiría entre 1 y 14 puntos porcentuales en los países latinoamericanos. En el mundo ya contamos con pruebas suficientes que muestran los efectos positivos del liderazgo de las mujeres, afirmó Miam Bognika, quien antes de dirigir ONU Mujeres fue también la primera vicepresidenta que tuvo Sudáfrica del 2005 al 2008. Ellas han erigido y administrado eficazmente países y ciudades, economías e instituciones extraordinarias, agregó. Pero Miam Bognika alertó que puede existir una resistencia manifiesta y otra sutil al liderazgo de las mujeres, por lo que llamó a tener más valor y decisión para que el cambio ocurra. Contó que durante un encuentro con representantes de la sociedad civil chilena el jueves 26, usó como referencia a una mujer embarazada que dará luz en 6 semanas. Recordé a todas las personas presentes que su hija, que está a punto de nacer, tendrá 50 años antes de que el mundo le conceda la igualdad de oportunidades políticas y que esa bebé tendrá 80 años antes de gozar de igualdad de oportunidades económicas. De seguir al ritmo actual, el proceso de avance de la paridad de género, señaló. Juicio de las lideresas y especialistas congregadas de Santiago, el cambio no puede seguir recayendo fundamentalmente en las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y de la sociedad civil. Se requiere acción de las autoridades y de los poderosos hombres y mujeres. Las herederas de Beijing son herederas de voces que nos interpelan y nos piden que pongamos la igualdad en la agenda política, coincidió la mexicana Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL. Después de 20 años de la declaración y la plataforma de acción de Beijing, las mujeres sabemos que se necesita para alcanzar la igualdad de género. Ahora es tiempo de actuar. Alento. Buscador.